es interesante ver cómo los cánones de Dort manejan este problema. Se admite el hecho de que el hombre tiene una voluntad con la que podría tomar decisiones morales, pero por la caída se depravó. Como consecuencia, supuestamente, el hombre es impotente para responder al Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe regenerarlo soberanamente para curar esta deficiencia. Pero, al igual que el hombre por la caída no dejó de ser una criatura dotada de entendimiento y voluntad, ni tampoco el pecado que impregnó toda la raza humana le privó de su naturaleza humana, sino que trajo sobre él la depravación y muerte espiritual, así también la gracia de la regeneración no trata a los hombres como bloques y animales sin sentido, ni les quita su voluntad y sus propiedades, ni tampoco los violenta, sino que acelera la voluntad espiritualmente. Cura, corrige y al mismo tiempo la elimina poderosa y dulcemente. En donde antes prevalecía la rebelión carnal y la resistencia, empieza a reinar una obediencia espiritual sincera y lista, en el que consiste la restauración verdadera, espiritual y la libertad de nuestra voluntad. Dort ofrece una solución extraña. La gracia de la regeneración espiritual acelera, cura, corrige y al mismo tiempo la elimina dulce y poderosamente. ¡Qué sanidad más extraña la que elimina lo que pretende curar! ¿Por qué no estaba implantada esta obediencia espiritual lista y sincera en Adán y Eva? Y ahora que los elegidos poseen esta nueva voluntad por medio de la regeneración, ¿por qué no obedecen perfectamente siempre a Dios? La razón solo puede ser que una voluntad no es voluntad, a menos que la persona de quien es la voluntad hace algo con ella. La voluntad puede ser utilizada para bien o para mal. La voluntad no puede ser negada o desestimada. Calvino y Lutero intentaron dar explicaciones, pero no es posible. La voluntad es uno de los temas mencionados más frecuentemente en la Biblia. Los hombres no regenerados son llamados repetidamente a ejercer la voluntad en elegir obedecer a Dios. Incluso los regenerados tienen una voluntad carnal que, a pesar de Dort, al parecer no fue eliminada en el nuevo nacimiento. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17. Como hemos visto, las palabras voluntad, querer, libre albedrío, libre voluntad, junto con expresiones similares como voluntario, elegir, etcétera, se encuentran casi 4,000 veces en las Escrituras. El requisito de la voluntad en la obediencia es un tema que corre a lo largo de la Biblia. Si quisiereis y oyereis, Isaías 1:19. Si crees de todo corazón, Hechos 8:37, etcétera. Dios no se impone sobre nosotros. Él quiere nuestros corazones y el concepto mismo de corazón, utilizado a lo largo de las Escrituras, no tiene sentido sin el libre albedrío.